llevaron, que dónde está, dónde está. Ya se la llevaron, que dónde, que dónde. Si se la han llevado en la casa de Margarita, recuerdo no la dejé. Tampoco la había botado cuando en la calle saludé. Se ha extraviado la vieja maletita donde dejé los contratos. La plata de la orquesta no pagaré. Y no hay con qué. Y contesto desde adentro, ya se la llevaron, que dónde está, dónde está. Si se la llevaron, pero que dónde, ay dónde. Si se la han llevado en la casa de Margarita, recuerdo no la dejé, tampoco la había botado.